denuncian hechos que agreden a los seres y al planeta, libertadores del pensamiento, escritores de temas universales, filósofos, etc. Estos humanos especiales positivos no están enfermos de ambición ni de distorsión, ellos ya albergan en su lado derecho energías pensamientos de la ciudad interna Venus y en su lado izquierdo aún tienen energías pensamientos de Marte que las están transmutando. Estos seres especiales aman a sus hermanos y están trabajando para hacer realidad la trascendencia de las almas a otra realidad de existencia. Conforme pase la primera y segunda etapa, la raza humana irá disminuyendo, de los casi 7.000 millones de habitantes que hoy tienen, irán disminuyendo poco a poco, por muchas causas. Conforme los seres especiales vayan limpiando a las energías negativas enfermas de la faz de Tera, quedarán al final de los 7.000 años, solo 660 millones de habitantes. Los seres que quedarán, serán los más fuertes, dinámicos y activos del planeta. Los seres especiales, los que se encargarán de limpiar al planeta Tera, recibirán a la próxima especie Yeti y eliminarán toda la energía, pensamiento, almas, dañinas, mandándolas a Marte para su recuperación y reciclaje. Estos seres especiales trabajarán con los dos lados del cerebro y al hacerlo, serán considerados especiales. 79. ¿Qué pasará para que solo quede el 10% de los habitantes al final del alineamiento cósmico? Mucho acontecerá en 7.000 años. El planeta Tera se preparará para otra era glacial, es inminente que esto suceda debido al enfriamiento del astro Sol, esto influenciará el electromagnetismo, el cual trabajará de acuerdo a las ondas magnéticas que recibe del Sol y del alineamiento cósmico. La era glacial no se presentará de un día para otro, los cambios ya se están revelando en la actualidad. Dijimos en otra oportunidad que las estaciones climáticas se reducirán en dos, verano e invierno, estas dos estaciones serán extremadamente marcadas. Posteriormente con el cambio de clima, surgirán terremotos, tsunamis, separaciones de continentes, eliminaciones de ciudades, pueblos, ríos. Muchas costas desaparecerán, países se hundirán cambiando la faz de Tera. Por la dominación, control y manipulación de la fuerza negativa enferma a través de máquinas controladoras de la mente, muchos seres se volverán estériles, los hombres no querrán o no podrán tener hijos. Debido a esto, la fuerza negativa tratará desesperadamente de clonar o procrear seres en laboratorio, complicando más el problema existente. No imaginan los horrores que la fuerza negativa enferma hará para continuar adelante. Por eso es necesario que los ayaplianos eremitas regresen, encarnando y sacrificando sus vidas terrenales para evitar las monstruosidades que la fuerza negativa enferma tentará hacer.